en el gigante de la terminal, donde suceden los grandes espectáculos, comienza a sonar la banda. Esto es Santa Marta en escombros. Buenas, los bracitos bien arriba, buenas, buenos días ya. Para toda la hinchada, esto es Santa Marta que dice. Los brazos bien arriba, para cantar con el corazón. Para una. Fue imposible sacar tu recuerdo. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise más fuerte. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que usted se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu imagen. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda y no le supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna. Y buena, buena, por otro rumbo, me hizo ella soñar que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes. Puedo caer en una adicción. brazos bien arriba. Te tengo, estoy sin aliento, los brazos de tosa. Cantamos, ¿eh? Si no te tengo, es que te amo a cada momento, es que me muero. si no te tengo. Muchas gracias. Vivo y respiro por tu amor. Vuelo sin nada y sin dolor. Sueños que nacen del corazón. Muchas gracias. Se acabó. Muchas gracias. Nos vamos. Recién llegamos. A ver si se acuerdan de esta canción que dice así. Para ustedes también. Y para todos los fans. Para mi amigo ahí. Yo era feliz, no conocía la soledad. No lloré ni sufrí y crecí con felicidad. La gente de Escombros, se palmas y palmas y palmas y palmas. ¡Que viva la fiesta! ¡Arriba! Hasta que llegaste a mí, aprendiendo a padecer. Comprender que tú eras para mí. Y ahora quién me apartará de ti. Por mi vida y mi sufrir, tan solo vivo para ti y por ti. Vamos a toda la gente que está en la barra ya también. Solo por ti quiero vivir y que mi sueño no sea tan solo sueño. Será de mí, solo de mí. Aprenderás que ahora tienes solo un sueño. Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no sean tan solo sueños. Será de mí, solo de mí. Aprenderás que ahora tienes solo un dueño. Pokémon. Me ven tus ojos negros, las bolitas de pena. Sufres en silencio, un adiós morena. No mereces sufrir, que no se vuelva condena. Ven, vamos a vivir, por ritmo de cumbia buena. No se va, Santa Marta, no se va. No se va. A ver, para todos los amores prohibidos. Para los hombres que andan mirando mujeres ajenas. Para los infieles, dice. Y deseo esa boca. Y deseo ese cuerpo. Se aquella y no pueda darte lo mejor que tengo. Cuando suena el acordeón, suena Santa Marta y dice: soy. está dejando por mirarte. Siento que soy un pobre tipo por desear acariciar tu cuerpo como nunca imaginé acariciar. Siente fuego a mi alma por amarte. Y esto dice: y deseo de esa boca y deseo de ese cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Y deseo de esa boca y deseo de ese cuerpo. Lástima que llegue tarde y no tenga llave para abrir tu cuerpo. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Está tan dentro mío que ni el mismo destino cambiará. Todo ese amor que te tengo nunca podré amar a alguien más como te amo a ti. Mi alma te la entregué toda sin pedir que nada cambió. Y dice: por el resto de mis días, de eso sí estoy seguro. Recordaré toda mi vida entera, aunque ya no eres mía. Me basta el tiempo que pasamos juntos para saber que mi vida quedó en tu vida. ¡Vamos! Bailando, bailando, lanzando, yeah. Vamos a presentar lo nuevo y vamos a seguir haciendo, ¿sí? Hoja en blanco, ya decimos, y te lo vamos a volver a hacer de nuevo, ¿sí? A ver, los cumbieros la saben a este. Pertenece a nuestro nuevo material que se llama Imparable para todos los cumbieros. Y esto dice así, a ver. Pero qué quiere la chola, lo que quiere es que la bese. Pero qué quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la bese. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la bese. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace. Y bailando la cumbia, ¿cómo baila la gente de Salta y Escombro? Dice: vamos a hacerlo nuevo. Vamos a bailar. ¡Se va! Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solo no dejará, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverá. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la bese. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la bese. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la bese. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bese. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace. Eso, vamos. Y dice Charlie, ¿eh? Escúchame, tenemos que conversar. Ya mi situación no la aguanto más. Y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a sola, ¿qué pasa? Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Ya nunca más la pude dejar. ¿Qué? Esta situación. Y canta, canta, dice: hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo, sobresaltado. ¿Qué digo, amigo? Dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No quiero herirlas, que no perderlas, pero mi vida. A ver, mi vida con dos mujeres o más no es un infierno. Todas palas arriba, ¿cómo dice? ¡Nos vamos! ¡Santa Marta se va! Ritmo de cumbia presentando lo nuevo. Seguimos, seguimos, seguimos. El que tiene aguante, los hinchas de Boca, los hinchas de River, los hinchas de Santa Marta esta noche. Lo nuevo se llama, para todos los cerveceros, se llama lo nuevo de Santa Marta: quiero cerveza. A ver, les muestro un poquito el estribillo, ¿eh? La aprendemos y la cantamos, dice así: quiero cerveza, para olvidarme de aquel amor. Quiero empezar una nueva vida, con alegría en mi corazón. Ritmo de cumbia, a ver. Quiero cerveza, ¿cómo es? A ver si la saben por allá. A ver. No me haga la nota, porque querido, estoy cantando en el estribillo, dice así: quiero cerveza, por allá. Quiero cerveza, ritmo de cumbia, a ver. Y las palmas de Charlie. Vamos, presentando lo nuevo, para todos los cerveceros. Cumbia, cumbia, cumbia. Mucho sabor. He vivido una experiencia tan difícil de amor y desengaño. He perdido a mis amigos muchos años por estar siempre a tu lado. Yo quiero recuperar todo lo bueno de esos momentos que me hacía tan feliz. Y esta vez decidí olvidarme de ti. Quiero cerveza, para olvidarme de aquel amor. Quiero empezar una nueva vida con alegría en mi corazón. Quiero cerveza, para olvidarme de aquel amor. Quiero empezar una nueva vida con alegría en mi corazón. Quiero cerveza, para olvidarme de aquel amor. Quiero empezar una nueva vida con alegría en mi corazón. Quiero cerveza, para olvidarme de aquel amor. Quiero empezar una nueva vida con alegría en mi corazón. ¡Muchas gracias! La hinchada canta un pedacito nada más. Quiero cerveza, por allá, ¿ves? Aguanta, Zuro, aguanta. Solamente la gente, sin el ritmo de la música. Cantamos un pedacito por allá. Quiero cerveza. Es fácil, ¿no? Muchas gracias, ritmo de cumbia. Muchas gracias, esto ha sido Santa Marta. Con todo el ritmo y sabor. Suena. Nos vamos, Yankee. Hasta la próxima. Saludos para Facu. ¿Qué dice? Iten. Saludos para Facu Iten. Para para, no sé, no pusiste el nombre para Mari. Gracias, loco, muchas gracias. Nos despedimos, chao, chao, chao. Yo te digo que te muevas. Y las palmas, chao, chao, chao. Muchas gracias. Mujer, mi dulce mujer, te quiero y te espero. Si puedes, comprenderás que mi amor es verdadero. Las manos, las manos, las manos, yeah, yeah, yeah. Muchas gracias. Y esto dice. Una más, Santa Marta. El último, una más. Para la gente que pide una más, claro que sí. Una más. Bueno, hacemos una más. ¿Hacemos una de joda o una romántica? ¿Eh? No me digas nada. No quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Quiero saber. Yo quiero saber. A ver, hoja en blanco. Márcame la nota. ¿La cantamos todos? Márcame la nota. A ver. Todos para acá, ¿eh? Todos, chicos. A ver, vamos. La garganta, calentemos la garganta, que cantamos bien fuerte. Dice Inda, es tan triste. Es tan triste tener que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida, no te quiero. Es muy tarde, no puedo negar que me muero. Pero no callarán mis palabras para decirte que soñaré contigo siempre que cierren mis ojos. Que entonaré por ti mis tanto tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo. Al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Te preguntas si aún esperas algo de mi vida. Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años. Aquel hombre que siempre te ha querido desde niño. Que llora porque el amor de tu vida se ha cansado. Es triste ver tu tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Lindo el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes. La gente de Escombro dice, aunque mis sueños con quién se irán. Se irán contigo. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima.